Por el resultado de la presidencia, Michel Martelly obtuvo 716.986 votos a su favor, un 67.57%, y Mirlande de Manigat, 336.747 votos, un 31.74%.